Koldo Zabala, ¿qué tal? Egunon, Egunon. Bueno, pues conocíamos hace unos días que han aceptado una sugerencia de un, no sé si de un vecino, vamos, pero que me parece muy interesante, que es la del trasladar los aparcamientos para personas con algún tipo de minusvalía que existen en el centro comercial, trasladarlos a la zona más próxima a la puerta de entrada. sí, así es, así es. Y bueno, lo primero, pues agradecer las aportaciones de los vecinos, pues bueno, pues a veces igual desde el ayuntamiento, desde las instituciones, igual de problemas del día a día cuesta resolver o no se ven. Gracias a las aportaciones de los vecinos que, bueno, pues que nos indican muchas veces el camino a seguir, pues bueno, una de las aportaciones ha sido hace ya unos meses que, bueno, pues que había que solucionar el asunto de la accesibilidad en el aparcamiento de Eroski. Bueno, el aparcamiento de Eroski tiene la accesibilidad o las plazas reservadas a minusválidos en la zona más alejada de la entrada al centro comercial, ¿no? Justo todo lo contrario de lo que marca la ley de accesibilidad. También es verdad que en un principio, cuando se realizó el aparcamiento, pues bueno, pues que el centro, antes de las obras, pues bueno, tenía su entrada por justo por el otro lado, ¿no? Claro. Por la zona más cercana a donde están ahora esas plazas reservadas para minusválidos. Pero bueno, esto cambió y ahora lo que nos toca es corregir, es facilitar y bueno, y hacer cumplir la ley de accesibilidad, ¿no? Entonces se van a poner las plazas estas de marcar las plazas reservadas para gente con problemas de accesibilidad en la zona más cercana a la entrada. Sería justo en el otro lado de donde están situadas actualmente. Y luego también hay decir que, claro, estas plazas lo que requieren también, cosa que ahora no tienen, es un acceso peatonal. Salir desde la misma plaza y que tengan una zona peatonal, que tengan una acera donde poder dirigirse y una acera que cumpla la ley de accesibilidad, ¿no? En este momento, si salimos de una de las plazas reservadas para minusválidos, bueno, pues nos encontramos en la zona de tráfico. Claro. Entonces también se solucionará esto. Y nada, y decir con este asunto también que bueno, que todos los que tenemos alguna responsabilidad, pues que es un asunto que tenemos que ser más sensibles, ¿no? Que ser más sensibles con los asuntos, con el problema de la accesibilidad, con las barreras arquitectónicas, porque aquellos que lo sufren, pues bueno, pues que necesitan toda nuestra atención y que nos la pongamos como prioridad. Nuestro apoyo. Bueno, pues alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué el ayuntamiento? Es que el parking, ese aparcamiento, ya los propietarios anteriores lo cedieron ya al ayuntamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, Sí, es así es. municipal. Así es. Ese terreno, esa zona es municipal. Los propietarios anteriores, cuando se hizo la obra, una vez realizada la obra, la cedieron al ayuntamiento. Entonces, en este momento es responsabilidad nuestra que, en este caso, que la accesibilidad, que las plazas estas para minusválidos se sitúen en la zona más cercana, haciendo cumplir la ley. Que se cumpla. Bueno, por cierto, hablando de accesibilidad y de obras, y usted también, bueno, está ahora mismo, pues seguramente en la calle revisando algo. Lo sí hemos sabido que tienen intención de hacerlo cuando haya posibilidad, supongo, presupuestaria, quizás la tienen, no lo sé, de hacer un cambio en las farolas de la calle José Matías, que, bueno, un asunto este polémico, cuando se hizo la obra, ahí todo el mundo, bueno, incluso, yo sé que vecinos e incluso comerciantes, pues lanzaron la voz diciendo que ahí, bueno, pues no sé si se cumplían perfectamente las condiciones de accesibilidad, pues por esa calle, ¿no? Y las farolas estaban casi interrumpiendo el tráfico de casi peatonal. ¿Eso se va a cambiar próximamente? Sí, esa es nuestra intención. Aquí también, pues bueno, pues son los vecinos y vecinas, sobre todo de la zona, los que ya desde el momento en que se realizó esta obra, bueno, pues mostraron su queja con la situación de las farolas. Estas farolas, bueno, pues cualquiera que vaya paseando por José Matías puede ver que tenemos lo que es en la acera farolas en algunos lugares, que está justo en el centro de la acera. A la vez están ahí también los contenedores de la recogida de la basura, pivotes. Entonces sería en muchas zonas de la calle José Matías, pues creemos y es así, que más que facilitar la accesibilidad y el tránsito, hace todo lo contrario, ¿no? Entonces nuestra intención es que una vez que se vaya a ejecutar la siguiente parte de la obra, porque este proyecto viene desde José Matías hasta Zúbico, tener en cuenta esto, y si es posible que se solucione, si hay capacidad económica, solucionar este problema. Sabemos también que más de un vecino y vecina va a decir, bueno, pues esto es hacer el gasto dos veces, primero hacerlo mal y ahora hacerlo bien. Pues así es, pero es mejor solucionar los problemas que nos encontramos en el día a día que dejarlos por no reconocer que no se han ejecutado bien. Bueno, ya que lo tenemos aquí, pues le voy a preguntar sobre las asambleas de los barrios, las asambleas municipales, que ya han pasado su ecuador, hoy continúan con la de Arraño, esta tarde a las 6. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va transcurriendo? Sí, pues en cuanto a las asambleas, decir que están transcurriendo bastante bien. Por nuestra parte tenemos la duda de cómo nos iban a responder los vecinos y vecinas con el cambio metodológico, ¿no? Ha habido un cambio metodológico. Hasta ahora las asambleas eran un foro donde, bueno, se escuchaban y se daba respuesta a la medida que se podía a las demandas de los vecinos, y ahora en estas asambleas hemos hecho un cambio total en la metodología, y lo primero que hemos explicado y hemos dedicado gran parte de la metodología de la asamblea a explicar los presupuestos del ayuntamiento, que nos parece la herramienta principal del ayuntamiento, y explicar el ayuntamiento de dónde y cómo recibe el dinero, los ingresos que tiene y en qué lo gasta. Entonces, creemos que eso es importantísimo, saber cómo administramos nuestros ingresos. Y luego, la segunda parte también, el cambio que ha habido también, ha sido el marcar prioridades. Queremos que los vecinos del audio, bueno, marquen las prioridades de aquellas obras más importantes que consideran ellos necesarias, porque a veces igual los que tenemos responsabilidad política, los que estamos en un cargo público, bueno, creemos o marcamos las prioridades con toda la buena voluntad, pero igual el vecino y vecina ve más prioritario ejecutar una obra que otra, que aquella que hemos decidido nosotros, y creemos que sean, que formen parte de esas decisiones, ¿no? Y justo en eso se basa la participación, en que puedan decidir también, no solo ser escuchados. Bueno, pues tiene la oportunidad de acudir hoy, la de Arraño, es a las 6 de la tarde, y durante el resto de la semana, hasta el jueves, por las siguientes de los diferentes zonas, barrios del audio. Koldo Zabala, concejal de Obras y portavoz de la coalición en el gobierno, Bildu, Eskerrik Asko. Suria Salí. Agur. Agur.